Bueno, estamos reunidos el domingo 18 de marzo del 2012 para, bueno, ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con el terreno de Catamarca. Es la primera reunión que se realiza del grupo Acceso a Tierra Ya, el cual es un grupo creado con el objetivo principal de acceder a grandes extensiones de tierra a bajo costo, bajo la modalidad de compra colectiva con fines permaculturales y de open source ecology. Con respecto a la oferta que se hizo en Catamarca, Sapo Cururu nos trajo unos datos en cual nos indicaba que la imagen satelital sacada por EntelBR, por Google Earth, es incorrecta, ya que el campo se encuentra situado entre las rutas nacionales 33 y 60 y aparentemente está dentro de la provincia de La Rioja y no de Catamarca. También Sapo Cururu nos cuenta que existe la posibilidad de que ese terreno corresponda a un salar, así que es muy importante averiguar eso. Además hay que preguntar si el campo es viable para nuestros emprendimientos, qué posibilidades nos brinda con respecto al agua, a si el terreno es fértil, si el agua es potable o bebible y confirmar definitivamente si es o no un salar. Debido a esto, se originaron otras opciones. Catamarca aparentemente va a quedar como plan B. Una opción es un terreno de 1.000 hectáreas en Formosa, a 75 mil dólares en total, o sea, 75 dólares cada una. Hay otro terreno de 800 hectáreas que no sé si corresponde al mismo, ya que es del mismo dueño. Son 800 hectáreas a 75 dólares cada una, hay que verificar eso. Y otro en Santiago del Estero, a 1.000 hectáreas cada una, perdón, a 1.000 hectáreas en total, a 60 dólares cada una. Aparentemente, todas están en zona de monte, monte virgen, según lo que dice la descripción, y bueno, con buen acceso a agua. Se discutió también, debido a todo esto, para no perder energías en la búsqueda de terrenos, tratar de estandarizar esa búsqueda. Las prioridades estándar que quedaron fue que el tamaño del terreno no sea menor a 500 hectáreas, que no tenga un costo total de más de 100 mil dólares, que cada hectárea no cueste más de 100 dólares, que haya una cercanía a la ruta, que el suelo sea fértil, que haya proximidad a un centro urbano, de 50 kilómetros aproximadamente, y como última prioridad, que también es discutible, que el terreno tenga alguna pendiente. Ahora vamos a proceder bueno, a debatir un poco cuál es la organización social y económica que podríamos tener. Si dentro de esta organización va a ser una democracia directa o asambleísmo, para tener la mayor cantidad de transparencia y participación. Bueno, si va a ser horizontal, si la propiedad va a ser patrimonio de todos, es decir, la propiedad colectiva, con o sin sistema monetario, con respecto a las creencias. Qué se va a hacer, es decir, basarse en la subjetividad, en lo que sea espiritualidad y estilo de vida, la importancia del desarrollo tecnológico y el impacto máximo en el ecosistema, es decir, lo que abarca la permacultura. Y como opciones de organización burocrática para interactuar con el sistema, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la modalidad de una cooperativa, una organización no gubernamental o una fundación. Abierto el micrófono para el debate. Cuando se habla de subjetividad en espiritualidad y alimentación, ¿a qué se refieren? Se refiere a que cuando uno habla de creencias, habla de una opinión suya, es decir, una creencia es algo que uno cree y que no tiene, digamos así, bases concretas para poder demostrarlo y difundirlo, ¿no? Entonces una creencia se atañe a lo que es una sola persona. Eso es una creencia. Pero ahí cae el tema ético de quién soy yo para tirarte abajo tus creencias o discutírtelas o debatírtelas, etc. No tiene ningún sentido dentro de una comunidad que está buscando la unificación y objetivos altruistas. Si vos querés creer, crees. Si no querés creer, no creas. Entiendo. No, entiendo en cuanto a la espiritualidad, pero no en cuanto a la alimentación. Bueno, Porque estamos. en cuanto a la alimentación, yo creo que es un tema debatible, más que nada por el tema de la sustentabilidad. No sé si el grupo busca ser lo más sustentable y sostenible posible. Es decir, yo por esto voy a debatirlo porque tengo pruebas concretas con respecto. Es, por ejemplo, el consumo de carne o de derivados lácteos. ¿Sí? No es sustentable porque se necesita más extensiones de terreno y alimento para alimentar al ganado. Entonces, bueno, yo ese punto lo dejo ahí para que debatamos sobre el tema de alimentación. Pero es como dice Effectronic, que no es excluyente, o sea, que no hace falta que seas ateo y científico para poder estar en el grupo, nada que ver. Es totalmente subjetivo y no es excluyente que creas o no, y tu estilo de vida. Ok, me queda claro. No, ni hablar, no, no. El veganismo es otra cosa, es otra movida ética, moral y la mar en coche. Yo lo que me refiero es que el consumo de carne en sí, de producto cárnico, no es sustentable. Alimentar una vaca requiere de mucha cantidad de alimentos y muchos terrenos. Cada vaca requiere 10 hectáreas para alimentarse. Entonces, es muchísimo. Pero bueno, eso es totalmente debatible. Si existe si hay una extensión de terreno gigante, bueno, mejor todavía. O conejo, o pato, o gallina, bueno, eso ya corre por cuenta del grupo, eso ya se verá. Pero también otro tema es que, bueno, yo como profesional, como futuro profesional de la salud, yo me voy a encargar de esa parte. Y tengo fundamentos para decirte, bueno, más vale prevenir que lamentar. Por una cuestión sanitaria, yo también recomiendo que no se consuma carne para evitar que tengas que ir al quirófano, o de esa manera también disminuir el coste en lo que es salud. Si prevenís la salud, o sea, si mejoras tu estilo de vida, vas a tener una salud gigante, enorme, perfecta y que nunca vas a necesitar un médico. Claro, exactamente. Disminuir o eliminar el consumo de carne. Eso es básicamente la cuestión que yo abogo. Buenísimo, buenísimo, totalmente respetable. Ya vamos a verlo. Bueno, en definitiva, podemos agregar que la espiritualidad no es excluyente y que el tema de estilo de vida también es muy importante, como para agregarlo, pero bueno, no es un ítem necesario para poder participar de la sociedad. ¿Alguna otra duda con respecto al documento, gente? Si tienen micrófono, traten de hablar, ya que como esta reunión se está grabando el audio, a veces los comentarios en el chat no se van a leer. Yo creo que quedan un montón de cosas para definir. No sé si da para que estemos toda la tarde tratando de llegar a resolver todo hoy. Estaría bueno plantear para la siguiente empezar a ver todos nosotros el tema de la organización burocrática, a ver qué forma vamos a tomar. Y nos gustaría plantear también cómo vamos a hacer para invitar a todos los que estaban en el grupo de Facebook, que no están hoy acá, para que participen y esto tenga más masa de gente. Lo que se puede hacer es en el mismo documento aclarar la próxima reunión que podríamos llegar a tener, que tendría que ser en esta semana, calculen entre el miércoles o el jueves, ya que el martes o el miércoles se supone que iríamos a la entrevista con el dueño o el encargado de este campo. Y tal vez si el tipo trabaja en inmobiliaria, nos pueda referir otros campos con las características que ya marcamos. Además, este documento quedaría visible dentro del grupo, con lo cual, acompañado también de este audio, con lo cual cualquiera que quiera interiorizarse un poco más y quiera participar, no es requisito que esté presente en las reuniones, pero sí que esté enterado de lo que se charló acá y de lo que se fue resumiendo en el PAD. Sí, sí, me refería justamente a eso, ¿no? A divulgarlo, porque en esta hora y media que hubo de reunión se avanzó más, me parece, que en varias semanas de Facebook y de comentarios en posts. ¿Cómo es el tema de quienes están yendo a la inmobiliaria esta semana? ¿Es porque justo coincide con un viaje? ¿Están yendo exclusivamente por este tema? No, da la casualidad de que el mail que nos envía de respuesta, las oficinas se encuentran acá en provincia de Buenos Aires, en la capital. Y es más, mi señora fue la que habló en estos días con la persona que es Hugo Ávila, si no mal recuerdo. Y bueno, hay que avisar un día antes para realizar la entrevista, es de 2 de la tarde a 6 de la tarde, más o menos el horario. Y bueno, para ir a hablar con la persona y a que nos pase más información, ver algunas cosas un poco más personales, ¿no? Porque por teléfono la información es limitada. Y esa información, bueno, transmitírsela al grupo. Supongo que en Catamarca hay gente que vive cerca de este campo, que dijeron que se iban a acercar en estos días para sacar fotos y hablar en la municipalidad. Entonces tenemos dos flancos, por decirlo de una forma, para informarnos un poco más, para recopilar mayor información. Igual por las nuevas características que tiene el lugar, o sea, por la nueva información de las características del lugar con respecto a que es un salar o que posiblemente sea un salar, la dificultad con el tema del agua y demás, personalmente juega muy en contra de este campo en particular. Con lo que tendríamos que empezar a ver la forma de buscar más información con respecto a los otros links que se fueron agregando, que son en Formosa, Santiago del Estero, son zonas hídricamente abundantes y que tienen por ahí un bosque virgen y eso es importante. Y además no está alejado dentro de nuestras capacidades económicas. O sea, las capacidades económicas del grupo están rondando entre los 50.000 y los 100.000 dólares. Ese es el margen aproximado. Y buscar algo con un margen superior es para problemas. O sea, se va a volver inalcanzable como el de Guasapampa. Romelis, sí, te paso la palabra. No se escucha, Romeli. Entra donde dice Settings, acá arriba. Busca Options. Fíjate que hay un botón que dice capture, que tiene como un micrófono a la izquierda, y arriba selecciona tu micrófono. Aparentemente no lo tenés seleccionado. No se escucha, escribilo abajo en el chat y yo lo voy leyendo. Alejandro Hola. Balbuena, ahí se escucha, Romy. No, lo que yo decía es que sé que no es una prioridad, pero me parece que estaría bueno decir el tema de lo monetario, del sistema monetario, por un tema de la gente que se sume. O sea, eso me parece que es algo muy importante. Capaz no verlo hoy, pero sí pronto. ¿Y qué tenés en mente? Lo que decía en el PAB, ¿no? Decía, con o sin sistema monetario. ¿Y vos ya te inclinaste por alguno de los dos? ¿Cómo no escuché? Digo que si vos ya tenés en mente alguna de las dos opciones, alguna variante. Sí, a mí me parece mucho más productivo el tema de que no sea con sistema monetario. Obviamente esto hay que prepararlo y todo, pero hay mucha gente que está a favor de esto y estaría bueno porque tal vez eso suma a mucha gente. Les da una opción, digo. Dale vos, Susi. Bueno, hay que ver qué entendemos por sistema monetario. Si hablamos de sistema monetario dentro del grupo y sistema monetario para con la sociedad, porque obviamente se van a necesitar recursos y se va a necesitar una cierta interacción económica con afuera, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo creo que queda más claro desde un principio de que de manera interna nos vamos a manejar sin dinero, o sea, esto es patrimonio de todos y todas las propiedades van a ser colectivas, por lo que tanto los alimentos como las vestimentas, como la energía y el agua van a ser patrimonio de todos. Por lo Bueno, tanto, eso me parece. Perdón, perdón. Me parece que está buenísimo que quede bien claro en el pago donde se ponga, así la gente cuando lo lea realmente toma conciencia. Me parece que es algo muy interesante para llegar a sumar gente. Yo soy nuevo en muchas cosas de las que estamos hablando y cuando se habla del dinero y no usar dinero, no sé cómo cambio no sé, una lechuga por una docena de huevos. Vos Sin estás hablando alimento. de término trueque, digamos. ¿Cómo? Estás hablando en un término trueque. Sí, está mal. Ahí. ¿Me estoy perdiendo alguna otra opción? No, pero por ejemplo está el tema de las gratiferias que supera el tema de los trueques, por ejemplo. Sí, disculpen. Recuerden que hay gente que es, o sea, este grupo es mixto, por definirlo de alguna forma. Hay gente que no conoce el término o la idea, la propuesta que engloban un sistema alternativo al sistema monetario, como son la economía basada en recursos, las gratiferias, los centros de objetos circulantes, el open source y demás conceptos que algunos sí compartimos o conocemos. Los que no sepan, los invito después, si quieren, a charlar y les paso información para profundizar en estos temas. Bueno, yo soy uno de ellos. No puedo tomar una decisión si no tengo la información, si no procesé una idea y no la mastiqué. Así que, bueno, si tiene algunos links, me comprometo a ponerme un poco al día. Si tenés la charla de Marcin en TED, es la mejor para mí, la que resume mejor lo que es Open Source Ecology. No, no, Open Source Ecology lo conozco. Me refiero a cómo vivís sin el dinero y sin trueque. Claro, Claro. pensalo como un grupo de amigos o como en tu casa. Vos en tu casa, cuando tu vieja, por ejemplo, te servía la chocolatada, vos no le dabas propina, no le pagabas por el servicio, por decirlo de una forma. Tampoco tu vieja te decía, bueno, no te sirvo la chocolatada hasta que no vayas y me limpies el patio y cosas por el estilo. No, se genera abundancia, se buscan los mecanismos para generar abundancia de tal forma de que cualquiera pueda acceder a la necesidad que tiene en ese momento. Entonces, cuando hablamos de trabajo colectivo o trabajo cooperativo o horizontalidad o participación horizontal, o lo que se podría definir también como democracia participativa, tiene que ver con esto de definir tareas y que cada uno participe en las tareas que le guste o que pueda o que quiera participar para generar esa abundancia que el grupo necesita. De tal forma, yo no tengo que pedirte a vos ni un huevo, ponele, voy y me sirvo, ¿entendés? Y si vos necesitas una lechuga, vas y te servís. Obviamente que si ves que hay tres lechugas y te estás llevando dos y media, va a haber un problema de escasez. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para que en vez de que haya tres lechugas, hayan 50 lechugas. Entonces de esa forma la escasez no nos afecta. El sistema monetario dentro del conjunto se puede superar. Fuera del conjunto no, porque lamentablemente vivimos embebidos en un sistema monetario en el cual tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer un montón de cosas, y eso se puede resolver con emprendimientos ecológicos, como puede ser ecoturismo, talleres, fabricación y producción automatizada de algunos recursos como la miel y demás. Bien. Y de esa forma, generando tal vez una especie de valor agregado, interactuar con este sistema monetario, sin que nos embeba a nosotros, sin que a nosotros nos signifique transformarnos en consumistas. ¿Se entiende? Sí, me queda re claro. Algo que más que me surge y aprovecho esta charla para ir educándome en el tema. Si les parece, lo dejamos para la próxima, pero yo, ya que estamos, lo charlo. ¿Cómo haces para que todos aporten, para que haya, para que todos hagan? Me cuesta encontrar las palabras para decirlo, pero ¿cómo evitás que haya gente tirada tomando el sol mientras hay otros laburando? Y eso entra un poco dentro de lo que es la concientización. Tampoco es un problema en realidad. Suponete que tenés una persona con discapacidades motrices, no le vas a andar exigiendo, che flaco, vení a agarrar una pala y ponete a cavar conmigo. En todo caso, por ahí el tipo es ingeniero y es mucho más útil que esté diseñando una maquinita que haga las paladas por él y por vos y por mí. ¿Se entiende? Entonces, en ese aspecto se habla desde una perspectiva que tiene que ver con la automatización en algunos temas o la eficiencia en el diseño y la construcción de algunas cosas que cumplirían con nuestras necesidades, o sea, cubrirían nuestras necesidades. Sí, el caso que planteaste es recontra extremo. Sabés, sí, imagino que tenés 30, 35 años en este tiempo que has vivido, sabés que encontrás de todo en la sociedad. Bueno, a eso me refiero, ¿no? No a que no voy a ayudar a una persona vieja o discapacitada o demás. No, sí, se puede dar. Habla, Lucho. Sí, monta, era, ¿no? Sí, Montag. Se escucha con un poquito de ruido de fondo, Lucho. Sí, qué raro. Sobre esto, bueno, primero que nada, te quería ver el último documental. Está bien, esto que está bien explicado, lo que es el sistema de acceso y todo eso. Después, bueno, un poco como decía usted, es una cosa de acuerdo, ¿no? Nosotros nos vamos a conocer ahí y vamos como que a acordar. Yo, por ejemplo, ¿no? Si yo pienso que estando en un grupo así, yo no me sentiría nada bien haciendo nada y disfrutando de las cosas mientras lo hacen los otros, yo creo que ningún otro tampoco podría hacerlo, ¿se entiende? Y si llega a surgir, bueno, no creo que es un tema que se puede se van a tratar, si van a tener algún tipo de evidencia y nada por el estilo. Por el sale es más extenso, ¿no? El tema, como te decía, después es para charlar un poco más. Pido un poco la palabra. Primero que me parece que todos los que van a estar en este proyecto son gente que quiere hacer cosas, quiere algo nuevo. Y además, referido antes a lo que es gratiferia, es un poco darle bola a la utilidad y no a la posesión de las cosas, ¿no? Vos vas a agarrar lo que necesites y pierde un poco el tema de lo que es poseer. Es también un poco de cambiar un poco la mentalidad. Mira, bueno, hablo yo, Sapo Cururú. Nosotros tenemos la experiencia de un jardín Waldorf donde iba nuestro hijo y que se basa en esto, en que está el que quiere, va el que quiere, con la mentalidad abierta, la mentalidad de la comunidad, bla, bla, bla. Y después, cuando hay que trabajar en las kermeses, limpiar, construir, pintar y todo lo que hay que hacer, que lo genera la comunidad de padres, éramos 5 o 6 de 20 y pico de familias. O sea que yo tengo esperanza de que en algún momento lo logremos, pero hoy por hoy lo que yo veo generalmente en los grupos de este tipo es que hay muchos que se tiran a chantas y siempre necesitan algo, o nunca pueden, o no aparecen, o tenían otra cosa, o se enfermó, o pim, pam, pum, y siempre hay 3 o 4 poniendo el lomo. Me encantaría que sea de otra manera, pero yo tengo esa experiencia. El tema de la vagancia es, bueno, tiene unas connotaciones psicológicas muy interesantes. Uno se la tira chanta y está cansado, porque está cansado dentro del sistema donde estamos viviendo, ¿no es cierto? Uno está cansado de trabajar, está estresado por la calle, tiene miles de problemas para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar el agua, para conseguir los alimentos, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando tu cerebro se traslada a otra realidad en la cual estás en un entorno con buena onda, con gente bien dispuesta, con un terreno que ya es tuyo, encaminando un proyecto de vida hermoso, por así decirlo, y bueno, en donde las tareas son distribuidas? Yo te puedo asegurar que la persona que se tira chanta no va a durar más de 2 semanas tirado, que ya se va aburrido, va a querer hacer cosas. Porque somos seres sociables y queremos agradar a los demás. Esto está demostrado hace muchísimo tiempo. Y cuando hacemos trabajos en grupo, las cosas funcionan. Entonces, por ahí no hay que tener tanto miedo con eso de tirarse a chanta, sino que realmente tener confianza en el grupo de personas que se está gestando, que realmente las cosas pueden llegar a funcionar si nos administramos bien y también somos comprensivos con la gente que se acerca. Decimos que estamos, o sea, podemos ver las cosas así de la verdad y todo esto porque venimos criados en una sociedad que está basada en la competencia. Entonces, es otro mundo que el que nosotros proponemos. El mundo colaborativo es exactamente como acaba de decir. Entonces nunca vamos a poder comparar cómo se comportan esas personas chantas dentro del paradigma donde estamos viviendo, por ejemplo, en la misma escuela, no hace falta que sea Waldorf, cualquiera. Vos si, por ejemplo, llevas a un pibito al colegio y de repente se está sacando los mocos, mira el techo, escupe en el suelo, insulta a la profesora, porque directamente se aburre, para él les resulta aburrido, no es que no quiera estudiar o no quiera aprender. Para muchos profesores de la educación convencional, ese alumno va a ser un chanta, va a ser un gil, va a ser un vago, va a ser un rebelde. Pero cuando vos pones a esa persona en un entorno positivo, en donde haga las cosas que realmente quiera hacer y quiera aprender, vas a ver que esa persona no es un chanta. Bueno, Hola, yo puse el ejemplo de la pedagogía Waldorf porque alguien por ahí habló de la voluntad, de que era alguien que venía, que tenía ganas y que hacía una elección y que se comprometía a funcionar de la manera que se propone en una comunidad determinada. Y ahí, eligiendo y estando un poco fuera del sistema y en un entorno bastante amigable, no funciona o no funciona como se espera. Está bien, no sé, yo para comprender a un terapeuta, cuando hay que laburar, ¿viste? No sé, el que vago es vago siempre, en contexto que lo pongas, va a laburar una vez, otra, pero siempre se va a tirar a chanta. Yo también estoy cansada, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la escuela de mi hijo, tengo que pagarme todas mis cosas y siempre estoy laburando. Sin embargo, tengo los mismos problemas que todos y siempre estoy poniendo el lomo. Bueno, eso es, sos vos, porque te has criado dentro de un entorno diferente al de otra persona. De todas formas, esto requiere un análisis individual. Todos somos personas, somos todos individuos y todos hemos sido condicionados de manera diferente. Entonces no nos podemos comparar, porque de repente tu vida es muy diferente a la mía y muy diferente a la de Efectrón y diferente a la de cómo es. Uno trabaja más, otro trabaja menos, otro nunca trabajó, pero de repente a la hora de trabajar se trabaja. Entonces, bueno, viste, por ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Yo voy a ser sincero acá. Yo soy un estudiante, soy mantenido por mis viejos. Las veces que he puesto el lomo, entre comillas, poner lomo, fue para vender gelatina o ensalada de frutas en la playa algún verano para pagarme las vacaciones. O haber rastrillado una playa. Nunca laburé más que eso, pero ahora te digo, estoy dispuesto a agarrar una pala y darle todos los días. Entonces, bueno, son diferentes cosas, ¿no? Son diferentes las motivaciones también. Sí, el tema de la resolución de conflictos también es importante. Obviamente, si ves que hay una persona que está, no sé, pasaron 5 meses y sigue encerrada en su, no sé, supongamos que en la primera vuelta que estemos en el lugar, una vez ya adquirido, nos instalemos con carpas como para ir conociendo el lugar y haciendo estudios, trabajos de campo y demás, y tengas una persona que está 5 meses y está 5 meses ahí encerrada y no sale y no interactúa con nadie y no participa con nada, obviamente tiene un problema, bien, que tal vez ni siquiera lo identifique. Entonces, más que evitarlo, decir, sos un vago, no participaste, te recortás solo, etcétera, etcétera, bueno, evaluar la problemática de este individuo o este conjunto, porque puede ser la situación incluso de una familia, bien. Que no se siente por ahí incluido dentro del grupo, dentro de la dinámica del grupo, y buscar la vuelta de bueno, integrarlo, no juzgarlo, decirle, bueno, sos un vago, loco, no haces un carajo, y ir viendo la forma de superar esa situación para que sea mejor para todos, porque uno menos no aporta, uno más siempre aporta. Entonces buscar la vuelta de la interacción, de acercarte a esa persona, de integrarlo, de integrarla según quien sea. Sin darnos cuenta, fíjense que en este mismo momento nos estamos integrando, conociendo de a poco, y algunos por ahí no vuelvan y otros seguirán estando, pero vamos a ir dando de la vuelta, buscando la vuelta de rosca como para que esto funcione de una forma o de otra. Yo lo veo como una cena familiar. En una cena familiar o una cena de amigos, tenés el que va y hace la ensalada, el que fue y exprimió el limón para hacer el jugo de limón, tenés el otro que preparó la mesa, fueron dos y buscaron hielo, tenés el conjunto que fue, qué sé yo, cocinó las pizzas, ¿entendés? Y otro vino y hizo el postre, después tenés el grupito que por ahí fue armando la carpa y demás. Entonces vos tenés que hay un grupo que tiene un objetivo, y en este caso, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hacer una cena entre amigos, una cena familiar. Digamos, extrapolalo a este objetivo que es vivir en comunidad, donde la comunicación es fundamental. Por eso insistía por ahí un poco bastante con el tema de utilizar esta herramienta, ya que el chat es una herramienta de comunicación, el Facebook es una herramienta de comunicación, pero el sonido enriquece mucho más el diálogo, el tono de voz, las palabras fluyen mucho más rápido, la información surge mucho más rápido. Y bueno, cuando nos encontremos en una reunión física va a ser más información todavía, etcétera, etcétera. Y en este caso que tenemos el objetivo de una compra colectiva, no es para que yo agarre y digo, bueno, agarro y construyo 10 dúplex, hago una piscina y alquilo los dúplex por mi cuenta y me desaparezco de la ecoaldea o el emprendimiento permacultural. Eso no tiene nada de permacultural. Entonces, los que estamos dentro del grupo sabemos cuál es el objetivo y le vamos a poner las pilas que sean necesarias y que estén dentro de nuestras posibilidades y capacidades para lograr ese objetivo. Si no, no estamos convencidos del objetivo en realidad. Apelo a lo que se llama el experimento de Ash, de conformidad grupal, donde uno termina adaptándose al conjunto. Si tenés 10 personas y 9 están haciendo algo, es muy difícil que uno se autoexcluya de ese conjunto, de esa actividad. Y más si esa actividad es entretenida y divertida. Ok, comparto X. Por supuesto, nadie va a elegir algo que odia hacer. Seguramente, o sea, hay tareas para todos y todos van a poder hacer algo que con lo que se sientan útil y les guste hacer. ¿Algún otro tema? Así vamos ya encerrando esto. A mí me preocupa, depende de dónde vaya a ser, los 45 grados de verano. ¿Cómo? Y depende de dónde vaya a ser, al norte, ¿no? Santiago, esa zona, hace 45 grados en verano, más o menos. Puede sonar una tontería, pero bueno, yo no sé si me lo banco. Bueno, Pues pensalo sí. así. Disculpa, Montax. Hay muchas formas de refrescar el cuerpo en temperaturas extremas. Tenés por un lado una toalla mojada en la cabeza, agua, una palangana abajo de un árbol frutal, ahí tomando sombra, tomando fresco. Eso está mortal, te lo puedo asegurar. El aire acondicionado es un poroto. Otra que te comento. Si se busca el tema de permacultura, se pueden generar microclima, que también se llama, y esas son formas de refrigerar. Los microclimas también hay que estudiarlo, eso algo de idea tengo. Después hay un montón de temas, aislación, masa térmica, hay varias cosas que se pueden ver para el tema de aclimatación, depende de lo que se busque. Direccionamiento de las construcciones, de los árboles, todo se puede pensar para aumentar la conformidad humana. Me parece que por ahí la duda es más, si bien bueno, para construir la casa hay, o la vivienda hay un montón de técnicas, en algún momento, si va a haber permacultura, va a haber trabajo al aire libre, va a haber siembra, va a haber animales, va a haber tareas, yo voy a querer estar afuera más que adentro. ¿Cómo es la vida no sé, en Salta? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen para zafar el calor de un enero? Y te compras un par de cervezas bien frías. No, yo me cago de calor. Están mal hechas las casas, te comento, ahí entra lo que era permacultura. Cuando aparece la revolución industrial, la gente dice, oh, mirá, creamos máquinas que generan frío, ya no es necesario direccionar las casas, ya no es necesario usar los principios de aislación térmica, ya no es necesario la orientación, ya no es necesario tantas ventanas. Se han perdido un montón de conceptos. Yo personalmente digo que las casas en Salta, la mayoría de las modernas, están hechas mal. Estamos grabando, si no hubiese dicho una obscenidad, pero están mal hechas. Pero hay algunos casos que uno va a casas viejas que son de adobe y son bastante menos cálidas. Se han perdido los alerones, nadie usa alerones. Hay muchas cosas: direccionamiento, posicionamiento, microclima. Todo eso lo manejaban no nuestros abuelos, sino los abuelos de nuestros abuelos. Y nosotros somos los ignorantes que nos morimos de calor y que terminamos tomando cerveza. Sí, entiendo lo de la vivienda. Me refiero a cómo es cuando salís a la calle cuando estás obligado a hacer algo afuera. Y tenés que aguantar, es bastante feo, yo lo trato de evitar también. Pero si no te queda otra, en gorra lo más probable es que te tengas que poner una porque si te la bancaste, si no te queda la pelada tostada. Pero se aguanta, pero es pesadito. Claro, por ejemplo, yo vivo en Chascomús y también tengo que viajar a Buenos Aires por trabajo y es insoportable. Ponele que sea el efecto isla de calor, pero en Chascomús también es insoportable el calor, desde diciembre hasta ponele febrero. Si tenés que estar afuera al aire libre, ya es áspero. No me quiero imaginar cómo es en una zona más al norte, ¿no? ¿Dónde estás vos? Sí, igual pensalo que no es que vas a estar trabajando solo, no es que a menos que quieras hacerlo, obviamente, nadie te va a obligar al resto. Ese tipo de actividades se pueden trasladar por ahí un horario de penumbra, tipo al atardecer, al amanecer, aflojar en los horarios picos de calor como para no saturar el organismo. Vos pensás que el cuerpo, acá Ezequiel me puede corregir si me equivoco, tiene un límite de tolerancia con respecto a las temperaturas y más si no estás acostumbrado. Entonces podés sufrir un shock de calor y demás. A mí me tocó trabajar en Miami con lo que eran plantaciones de tomate y demás, con 45 grados de temperatura y bueno, teníamos que parar por momentos para refrescarnos porque por más voluntad que le pusieras, por más guita que te pusieran sobre la hora, tenías que frenar sí o sí, el cuerpo no te daba para más. Y una forma que utilicé para hacer un poco más tolerable esas temperaturas extremas, fue un turbante con una toalla mojada con agua, simplemente con eso, y con eso estaba bárbaro. No, no, no sufría prácticamente el calor. Okay. Justo me mandaba un mensaje por acá un compañero de los que están en la reunión. Y me hablaba que la idea es generar abundancia con lo mínimo posible. Y va, comento una cosa que es una mini clasificación. Y creo que tiene que ver con lo que habló Effectronic. Yo las clasifiqué, yo dije que hay abundancia real y la percibida. La real es que realmente no haya nada para hacer nada. Y la percibida simplemente es tener una ignorancia de no saber utilizar los recursos con los que uno cuenta para solucionar sus problemas. Y acá lo que me dice Effectronic, con un trapo mojado aguantaba más tiempo. Obviamente vamos a trabajar de tal forma de que, o sea, cuando hablamos de trabajo permacultural y demás, cuando tenés temperaturas extremas, no es lo mismo estar a la sombra que estar abajo del sol directo. Se puede trabajar, digamos, hablando mal y pronto, la parte del campo de una forma mucho, pero mucho más eficiente. En un bosque, por ejemplo, la producción es mucho más alta que producir un monocultivo, ¿entendés? De forma horizontal y demás. Entonces ya no estarías trabajando, por decirlo de una forma, bajo el sol directo. Sí, cualquiera que entre al grupo Alejandro, al PAD puede modificarlo, Alejandro. Así que igual queda almacenado Una vez que quedas salvado, se hace como un historial. Entonces vos podés volver para atrás según las distintas modificaciones que se fueron haciendo en el tiempo. ¿Quedan algunas dudas para la gente que va a ir a la inmobiliaria en la semana? ¿Alguna definición que necesiten? Sí, habían hablado, habían planteado ahí en el grupo un par de términos que me son ajenos, no estoy familiarizado con la terminología inmobiliaria y legal con respecto a campos, terrenos y demás. Algo de un formulario o algo por estilo que nombraban. Matrícula del inmueble y demás. Sea, ¿cuál sería la información o las preguntas que tendríamos que hacerle al dueño? Si vos, Alejandro, estás familiarizado con esos papeles. Matrícula del inmueble y demás, no sé qué otros términos, ya me fijo. ¿Qué es Che, la Alejandro, vos matrícula sos de de acá de Buenos personas? Aires. Vos sos de Buenos Aires, ¿de qué parte, Alejandro? ¿Te queda lejos, capital? Ah, claro. Sí, no, está bien, pensé que estaba cerca. ¿Ponemos fecha la próxima? Miércoles. O jueves. ¿Jueves les parece bien? Jueves también para mí. Yo estoy medio complicado temprano, a la tarde, medionoche estoy. Sí, yo a la noche me parece más fácil. ¿Las 20? Sí, más o menos, 20, 30. Bueno, pero lo que podemos hacer es plantearlo a esa hora y en la semana lo vamos ajustando por Facebook. Genial. Bueno, por mi parte un placer y me voy con mucho más de lo que dejé, así que bueno, gracias. Gracias, gente. Chao. Hasta luego. Bueno, cierro la grabación, gente. Hasta luego.